It's your white family. It's back, baby. Yeah. You know I love you, girl. I have the honor. 3WF. This love make me feel so crazy. Let me love you, girl. I know you are so hazy. Oh, baby, please don't act like my answer stays the same. Daddy, I'm a player. You calling me lazy. Oh, this love make me feel so crazy. Let me love you, girl. I know you are so hazy. Oh, baby, please don't act like my answer stays the same. Daddy, I'm a player. Yo, le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino y darme la esperanza de algún día estar contigo. Ya no quiero ser tu amigo, no estoy confundido. Yo, mami, te juro que quiero que estés conmigo. Eres bella, eres hermosa, eres la perla más preciosa. Eres tú la persona más maravillosa. Te prometo adorar como si fueras una diosa y darte una relación completamente cariñosa. Eres el amor de mi vida, sin ti no sé qué haría. Con tu linda sonrisa tú me llenas de alegría. Yo te quiero enamorar, te necesito conquistar. Yo prometo que te voy a amar hasta el final. I love you, baby, I need you, girl. Y sinceramente yo no sé qué sería sin ti. And I want you, honey, you are my sweet lady. If you don't know me, Alexi MC. This love make me feel so crazy. Let me love you, girl, I know you are so hazy. Oh, baby, please don't act like my answer stays the same. Daddy, I'm a player, you calling me lazy. Oh, this love make me feel so crazy. Let me love you, girl, I know you are so hazy. Oh, baby, please don't act like my answer stays the same. Daddy, I'm a player, you calling me lazy. Para poder expresar lo que siento por ti, mami, nadie me lo va a cambiar. Nuestro amor es de verdad, esto no es novela, esto es real. Y gracias a Dios todo camina sin tropezar. Tú eres el amor de mi vida. Tú eres la que me eleva, mami, todas mis caídas. Tú eres mi musa, tú eres que me inspira. Y cuando estoy enfermo devuelves mi medicina. Yo andaba hundido en la oscuridad y tú eres el camino que me guía a la claridad. Si tuviera preso te quisiera como libertad. This love make me feel so crazy. Let me love you, girl, I know you are so hazy. Oh, baby, please don't act like my answer stays the same. Daddy, I'm a player, you calling me lazy. Oh, this love make me feel so crazy. Let me love you, girl, I know you are so hazy. Oh, baby, please don't act like my answer stays the same. Daddy, I'm a player, you calling me lazy. Oh, llevarte al paraíso es lo que yo deseo. Tenerte en mis sueños y por siempre ser tu dueño. Tenerte y para siempre acariciarte y darte para que nunca mi amor te falte. Fallarte y yo nunca lo quiero hacer. Y tenerte por siempre tú serás mi mujer. No way, ya tú sabes, siempre estaremos juntos. Siempre atento, no quiero ningún intruso. ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta de lo que siento? ¿O acaso te hice daño? Oye, entonces yo lo siento. Con un cariño intenso, yo nunca te miento. Quisiera estar contigo, quiero que cumpla mi sueño. Ha, ha. Prestigio. Alexi, MC, RTT Music, Los Gedeones, Business, Gideon Family, Cash, Triway Family. You know I love you, girl. Sorry, I'm a player.